En este viernes de veda electoral nos corremos un poco de la coyuntura electoral, pero seguimos hablando de política, de historia y por supuesto de la historia de nuestro país. Vamos a estar conversando con Daniel Sosa, él es periodista, escritor y autor del libro El monstruo y la fiesta, barricadas peronistas y opositoras allá lejos y hace tiempo, libro que nos va a permitir conocer justamente en mayor profundidad la figura de Eva Duarte de Perón, de Evita, quizá la mujer más importante de la historia argentina. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda. Hola, ¿cómo te va, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, ¿cómo te quiero preguntar? Porque esto creo que es algo que a todo argentino uno se lo puede preguntar, así que empezamos por ahí. ¿Cómo surge tu relación con Evita Perón? Bueno, yo tengo una situación casual. Yo nací en el año 55. A partir de ahí, todavía eran los últimos meses del gobierno peronista. Y mis padres, que eran de sectores muy humildes, él era un trabajador, un operario, y mi madre una trabajadora textil. O sea que ya desde muy chiquitito el peronismo se respiraba en mi casa. Después, cada cual tiene sus opciones. Sí. Digamos, uno es independiente de la historia de sus padres. Seguro. Pero nunca pude dejar de pensar en ellos, de ver cómo cuando ellos eran jóvenes estaban en pleno apogeo el primer peronismo. Uh-huh. Y de hecho creo que parte de la dignidad material que yo tuve en mi familia tiene que ver con cómo ellos vivieron ese proceso de siéndose de sectores populares, poder tener trabajo, poder tener cierta dignidad material, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Esto ya es un poco íntimo. Sí, sí. Lo interesante me pareció a mí como periodista, como escritor, uh-huh, es tratar de poner sobre papel un poco algo que tiene mucho que ver con la identidad, no solo propia, sino la identidad nacional, ¿no? Seguramente. Porque nadie puede negar que el peronismo y una figura central como la de Eva Duarte nos constituye a todos, sea donde nos pongamos parados de frente o en contra, es algo, digamos, inevitable. Somos argentinos, tenemos a Messi, a Maradona, tenemos a figuras históricas que nos dan esa identidad, y bueno, a partir de ahí es que me inspiré para armar esta obra. Bien, bien. ¿Y cómo fue la génesis? Me imagino que a lo largo de toda tu vida Evita ha sido un tema central, por esto que vos contabas de tu infancia. Quizás no tanto, porque ajá, bueno, uno va teniendo su propia evolución en otra época. Yo, digamos, Por edad pertenezco más bien a la generación de los años 70. Podría decir que soy un sobreviviente, inclusive. Mm. Pero, digamos, al margen de lo personal, hay lecturas que me inspiraron mucho. Una fue una carta pública que hace Ernesto Sábato, el escritor. Sí. Ernesto Sábato, donde caracteriza al peronismo como un sector constituido por gente resentida, digamos, resentida y envidiosa. Sí. Yo digo, qué raro este tipo de enfoque, eso lo hizo en el 56. Mm. Y entonces, digo, ¿qué tal imaginar un diálogo ficticio, por supuesto, sí, entre muchas figuras contrarias al peronismo y una ardiente defensora como ha sido Eva Duarte? Mm. Tomo declaraciones o escritos o expresiones fidedignas, o sea, no tergiverso ni invento nada. Lo que está puesto son palabras de esos personajes, que por ahí el recurso es ponerlos enfrentados cuando nunca en la realidad se claro, hablaron el uno con el otro. Mm. Porque lo de Sábato es del 56 y Eva muere en el 52. Claro. Pero bueno, como cualquier otro recurso literario, me permitió hacer una especie de juego con figuras políticas, intelectuales, gente de distintas ubicaciones, y Eva, cuya expresividad está fuera de toda duda. Realmente hay una una retórica, una forma de expresión que la podemos escuchar hoy en viejas grabaciones y realmente es única por muchas razones, pero también por esa fuerza discursiva. Sí. Y esa potencia que tiene, digo tiene porque la verdad que todavía uno la puede escuchar y, sí, claro, y sus conceptos pueden ser revalidados, ¿no? Muchos, seguro, de ellos, por lo menos. Seguro. Me llama la atención el título que has elegido para tu libro, El monstruo de la fiesta, o especialmente esa parte, ¿no? El monstruo, me imagino que es el peronismo, Perón, Evita. ¿Quién es? Sí, lo que... punto de referencia es un cuento, sí, que escribieron Jorge Borges y Sárez. Sí. El cuento es La fiesta del monstruo. En ese cuento, escrito en primeros años del peronismo, pero que obviamente en aquellos años no se publicó en Argentina, después se publicó a la caída de Perón, se publicó en Montevideo. Ajá. Es una parodia que se hace de una supuesta marcha y movilización peronista, donde el monstruo, sin ser mencionado, es Perón, y la fiesta era de alguna manera toda esa... Esa es la parte que se entiende, porque todavía se sigue hablando de la fiesta, me parece. Claro, muchos... digamos que ellos lo decían con una característica efectiva, ¿no? Sí, claro, claro. A ver, cuando asumió Mauricio Macri decía se va a terminar la joda, se va a terminar la fiesta, creo que te referís en ese mismo sentido, ¿no? Como un supuesto, sí, Estado que regala las cosas al que no trabaja y que la, sí, otra mitad de la sociedad son los que trabajan y mantienen esa fiesta de la que no participan. Esa es la construcción. Esa es la construcción y lo que hacen Borges y Bioy Casares, más allá de los aspectos estilísticos, literarios, es de alguna manera recrear el original relato de Echeverría, de Matadero, sí, digamos, donde un unitario es sacrificado o muere en una agresión violenta de sectores populares. Bueno, en el imaginario antiperonista esto es muy habitual, ¿no? Pero lo cierto es que el cuento es uno de las tantas derivaciones literarias del peronismo o del antiperonismo. Y bueno, me pareció que poner en vez de la fiesta del monstruo, el monstruo y la fiesta, era una referencia muy muy concreta al periodo, al momento aquel de la Argentina. Bien, bien. Te quiero preguntar tu opinión sobre un tema. Creo que esto no hay una respuesta única y unívoca, pero ¿por qué crees que por ahí figuras tan tan importantes, tan trascendentes de nuestro país, o nombraste por ejemplo a Sábato, a Borges, ¿por qué se han dejado seducir por el antiperonismo? Y no digo que no puedan tener otra ideología política, porque obviamente, ¿por qué no podrían tenerla? Pero el antiperonismo yo lo veo como algo, digamos, una forma de formación de la comprensión de la realidad política. Pues no es la oposición por otra opción política, sino que es la tergiversación de un fenómeno y su negación. Ahí, en realidad, lo que traté de hacer en el libro es invitar a volver a pensar, a repensar, a visitar aquellos momentos, a estudiar, a sacarse prejuicio de encima. Es un tema controvertido, no cabe duda que, como cualquier otro periodo, puede ser visto desde otros ángulos. Lo que ocurre es que la cercanía del comienzo del peronismo con el fin de la Segunda Guerra y otros muchos elementos hacen que se haya identificado a Perón como un nazi. Entonces, si vos empezás por ahí, claro, lógicamente tenés que tener una mirada muy, muy opuesta. La pregunta era, digamos, cómo separar la paja del trigo y cómo hacer un análisis despegado de esa visión que es bastante europeísta y, sí, y de países desarrollados, ¿no? Sí. Y ahí empieza la gran controversia y la gran polémica sobre si esto era un fascismo a la Argentina o era otra cosa. Y se sigue discutiendo. La verdad es que nadie cerró ese debate. Sí. Y a mí me parece que está bien que se discuta, que se debata y que se analice, digamos, cómo, qué, qué tuvo de bueno y de malo, y como te decía al principio, cómo terminó constituyendo una identidad muy abierta y clara de grandes mayorías, sí. Pero a la vez también un punto de referencia que muchos consideraron autoritario, que de hecho hubo obviamente rasgos de recorte de libertades. Claro, sí, entonces, sí, sí. Hay que poner en contexto el peronismo también, porque antes del peronismo había autoritarismo y mucho más incluso. Entonces uno no puede esperar que desaparezca el autoritarismo de un día para el otro. Claro, y lo paradójico es que la libertadora, que supuestamente vino a reponer libertades, fue enormemente represiva y recortó libertades, pero bueno, muchos en esta disputa se pusieron de ese lado, y bueno, es un poco también rastrear el origen de la violencia institucional y política en la Argentina, que lamentablemente sigue dando ejemplos, ¿no? En el presente, pero sí. Mucho más los dio durante la dictadura, obviamente. Sí, y recientemente también hubo, digamos, un acto de antiperonismo medio camuflado, hasta ahí nomás, ¿no? La propuesta de un legislador de derrumbar el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene justamente la cara de Evita, con la excusa de que ahí se convocan los piquetes, como si fuera una especie de magia que tiene esa representación de la figura de Eva Duarte de Perón, que convocaría a los piqueteros. Sí, evidentemente, digamos, sigue teniendo vigencia Eva. Ese es el mensaje. Claro. Eva, como sin querer hacer comparaciones ridículas, ¿no? Pero claro, uno piensa en San Martín, en Moreno, en Belgrano, en un conjunto de personas, hombres y mujeres que hicieron esta patria. Y bueno, cuando se detiene en Eva, en su lucha antioligárquica en favor de los sectores populares, uno puede decir, bueno, todo esto era una gran actuación. Claro. O puede decir, no, esto era genuino y alguien vino a luchar por la justicia social, alguien del pueblo que vino de bien abajo. Pero bueno, es más que nada, sin tener la última palabra, por supuesto, claro, es de nuevo invitar a tener una mirada sobre aquella época, sobre esa y muchas otras, pero en particular a mí me interesó ese recorte temporal. Y bueno, me parece que sigue siendo vigente, ¿no? Seguro. El abordaje de esta figura. Seguro, seguro. Pensaba recién cuando hablabas de, ¿no?, de que Evita uno lo podría poner en la lista de próceres, por decir de alguna manera, con San Martín, Moreno, Belgrano. Seguro alguien que nos escuche diría, no, pero San Martín es de todos los argentinos, no es de ningún partido, lo mismo Belgrano, lo mismo Moreno. Nosotros sabemos que no es tan así. Que tuvieron sus internas políticas, ¿no? Obviamente, sí. Pero me parece, y te quiero preguntar si coincidís con esto, si pensás diferente, que quizá esas figuras nos han llegado tamizadas por ciertas escuelas historiográficas que un poquito los han descafeinado y las han hecho más adaptables. En cambio, Evita, no pasó por ese matiz. No sé si coincidís con esto. Y te quiero preguntar, ¿hubo un intento de hacer una Evita descafeinada y para todos, digamos, que no genere grieta? Es un poco difícil sacarle a Eva toda su pasión, ¿no? Porque en cada intervención pública y en los discursos o en lo que hoy uno se entera a través de los contactos con el sindicalismo de aquella época, había un compromiso absoluto, digamos. Uno puede decir esto era en función de un esquema autoritario, era la parte demagógica del régimen, no sé, digamos. Es probable que uno escuche ese tipo de conceptos, pero es difícil no ser indiferente al enfoque, porque era muy simplista, digamos. Había pobres, ella decía que había pobres, y entonces no entendía cómo había ricos. Claro. Y cómo esos ricos eran ricos porque explotaban a esos pobres. Son fórmulas que uno puede decir, bueno, es muy simplista, pero si uno empieza a tirar del hilo, sí, se encuentra con que dicho con esa pasión y compromiso de Eva, Es algo que influyó en la historia argentina, en millones de personas, y sigue influyendo. Seguro. Sin que esto sea una verdad absoluta, ¿no? Claro. Todo siempre es relativo, pero digamos, escucharla, leerla, creo que es inspirador. No, ya te digo, no solo para mí. Y lo que te quería agregar, sí, Juan, es que hablabas de la historiografía. Sí. Justamente estaba leyendo un libro de un autor que se llama Daniel Campione, que yo le recomiendo efusivamente porque la escritura de la historia también es algo que tenemos que detenernos a ver cómo en su momento Mitre, Vicente Fidel López, ¿no?, los que armaron la historia oficial, tuvieron una intencionalidad muy clara de defender determinado modelo de país. Claro. Y después aparecieron otras visiones, otros sectores que también hicieron sus aportes, y no nos queda otra que meternos en el barro y decir, bueno, Rosas esto, pero aquello. Claro. Perón esto, pero aquello otro. Eva lo mismo. Y bueno, esa es la tarea que tenemos por haber nacido acá y por tener la alegría, sí, de estar acá, pero también los dolores que nos tocaron vivir, ¿no? Seguro. Daniel, en estos minutos que nos quedan de entrevista te quiero preguntar, sabrás que de un tiempo para acá se viene hablando de la insatisfacción democrática, ha hablado de ese tema la vicepresidenta. Estamos en un clima preelectoral muy enrarecido, ¿no?, por estos hechos, sí, de inseguridad, por lo que pasó ayer en el Obelisco. Incluso un detalle no menor es que estas personas que se estaban manifestando llamaban a no votar, lo cual es algo, no sé, no lo quiero calificar, pero digo, hay un contexto muy enrarecido en ese sentido. Y pienso también, ¿no? No sé si vos lo escuchaste alguna vez, ese audio que anda dando vueltas por redes sociales de una chica que le escribe una amiga y le dice: estoy acá en el edificio donde está Evita comiéndose una hamburguesa. Lo debes haber escuchado, que en realidad es el micrófono. Digo, ¿qué tiene que ver todo con todo esto entre sí?, me pensarás vos. Pero pienso en esto, ¿no? Creo que, o preguntarte, si hay un agotamiento del peronismo y de la figura de Evita en particular, a la luz de este desencanto que hay de alguna gente por ahí, no tan chica, pero más que nada de las nuevas generaciones con la política. Sí, la juventud parecería distante. Vamos a ver en los próximos días si esto es así o no. Y en cuanto al objetivo democrático, es innegociable. Coincido. Hemos vivido en dictaduras horribles y procesos autoritarios del 30, el 55, sí, el 66, el 76. Muchas víctimas fatales, mucho dolor. Y no, no me parece que despreciarlo y dejarlo de lado. La democracia es una alternativa obvia, pero también el contenido de la democracia a veces se queda corto. Sí. A veces hay que perfeccionarla y buscar que vaya mucho más allá. Si no, sería también una pantalla para mantener injusticias que a esta altura de la historia argentina tenemos bastante experiencia y bastantes compañeros que nos han demostrado en el pasado, compañeras y compañeras, que el horizonte puede estar bastante más allá de donde está en este momento. Así es, así es. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, y te pregunto rapidito antes del corte, ¿dónde puedo comprar El Monstruo y la Fiesta, Barricadas Peronistas y Opositoras, allá lejos y hace tiempo? ¿Cómo lo consigo? Mira, el libro es de ediciones SICUS. Sí. Se terminó de imprimir en marzo, lo presenté en abril, creo que en abril-mayo, en la Feria Internacional del Libro de acá de Buenos Aires. Y ajá. Que yo sepa, está distribuido en todo el país, así que seguramente las principales librerías de la ciudad o de donde te acerques la vas a poder conseguir. Excelente, excelente. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo y por esta conversación con vos, que disfrute mucho. Gracias a vos, Juan. Un abrazo y saludo a tu audiencia. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Suerte. Conversábamos con Daniel Sosa, periodista, escritor y autor del libro al que nos referíamos en esta entrevista, El Monstruo y la Fiesta, Barricadas, Peronistas y Opositoras, allá lejos y hace tiempo. Libro de Editorial SICUS, que podés encontrar en las principales librerías de todo el país.